crazy and he scares me. But I want him by my side. Though he's wild and he's bad, and sometimes just plain mad. Hola, buenas noches, bienvenidos a Rutas Enemigas, programa número 157, desde aquí, desde los estudios de Onda Polígono, 107.3 de la FM, ondapolígono.org, si nos escucháis a través de, si nos escucháis, a través del streaming de nuestra página web. Aquí teníamos una muestra de rock canadiense y de rock canadiense de lo que vamos a hablar esta noche con nuestro invitado, recién llegado, como quien dice, y sin exagerar, desde Valladolid, Sergio. Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenas noches. Sergio estuvo por aquí con su dúo Moonshiners, como recordaréis algunos de vosotros, y también Sergio, pues Factotum, hacedor del blog de música variada Mind Gardens o Mind Gardens. Mind Gardens, sí. Pues nada, bienvenido, repito otra vez lo mismo, y aquí empezábamos con este repaso al rock de los norteños de América más olvidados, como son los canadienses en estos palos. Olvidados, pero con muy buen rock. Pero con buen criterio y buen material. Y una de las bandas más conocidas de las que nos vas a poner, que son los Cowboy Yankees. Sí, los Cowboy Yankees, que la he puesto en primer lugar porque son los primeros que conocí. Y conocí este disco una vez, bueno, cuando salió en el 88, cuando lo pusieron por el diario Pop. Uh-huh. Y es un disco bastante curioso, se llama The Trinity Sessions. Y es porque está grabado en una catedral anglicana en Toronto. Esta gente es de Ontario. Que se llama The Holy Trinity Church, la Iglesia de la Sagrada Trinidad, y suena ese eco tan de ultratumba en todas las canciones. Uh-huh. Máxime con la voz de esta chica que canta, que es Margot Timmins, que tiene una voz de fantasma impresionante. Y es un disco que siempre me gustó mucho el sonido. Un disco capital en la carrera de los Cowboy Yankees. Sí. Que para mí también fue el primero de los que escuché de ellos. Obviamente, sí. No sé, es lo más normal que empieces por ellos. No suele llegar mucho rock canadiense. De todas maneras, he apuntado yo por aquí algunas figuras que son emblemáticas y que han tenido mucha influencia en Estados Unidos. Leonard Cohen, por ejemplo, es canadiense. Neil Young, que hablaremos más de él más adelante. Hay un folky que se llama, todavía está vivo, Gordon Lightfoot, que fue muy influyente en los músicos americanos, sobre todo a través de The Band, que también eran canadienses y que es el grupo que nada menos que respaldaba a Dylan. Con lo cual, a pesar de que en Europa o en España no ha llegado demasiado, sí que a través de Estados Unidos sí que nos ha llegado algo porque han tenido figuras muy influyentes. Vamos a continuar con otra canción de Cowboy Yankees, también perteneciente al Trinity, ¿no? Sí, es de Trinity Sessions. Esta es la más tétrica en la letra. Bueno, la música es muy muy luminosa, pero es una canción funeraria de alguien que ha muerto y es su mujer va a enterrar junto al río, ¿no? Es una canción deprimente en la letra, pero es luminosa y más bien sentimental, diría yo. To love is to bury, ¿no? To love is to bury. Amar es enterrar. Vamos. Thank you. Una canción, To Love Is To Bury, de una belleza casi detenida en el tiempo, congelada casi, ¿no? Sí, se me ha olvidado comentar una cosa de este disco. Quizá lo más conocido por parte del gran público fue una versión, porque había muchas versiones, de Sweet Jane, que es una versión. Es una pasada. Sí, porque además le pone... Margot Timmins canta un puente que dejó abandonado, un trozo de canción que dejó abandonada Lou Reed, y en el Loaded, que es donde salió... Uh-huh. El primer LP oficial de Abel, de Lou Reed, que salió esa canción, no canta esa parte de la canción y ella la reincorporó y quedó precioso. Pues vamos a dejar ahí a los Cowboy Yankees y vamos a pasar a otro de los grupos que nos propones hoy, Blue Rodeo. Es un grupo que para mí es bastante... Le tengo de oídas nada más, no le he hecho mucho caso nunca. Sí, es bueno, ninguno. Sí, yo creo que se conoce más dentro de Canadá que fuera de Canadá, o quizá también Estados Unidos, pero en Europa yo lo he conocido no hace mucho. Y eso que lleva muchos años, creo que empezaron antes que los Cowboy Junkies. Yo, de hecho, tengo por aquí unas notas y puestos, son los padrinos del rock contemporáneo canadiense, porque han animado a empezar a montones de grupos. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar de un disco que se llama Lost Together, que es antes del gran disco suyo que es Five Days in July, que fue en el 93. Antes hicieron un disco en el 92 en el que tienen una canción que hace una reivindicación de tierra para los indígenas. Y es que una de las componentes del rock y del folk canadiense es tener muy en cuenta a ese 4% de la población, que es la población indígena, que en muchos casos... son indígenas, como ocurre con los iroqueses o las seis naciones, se llama de las dos formas, son indígenas que fueron expulsados de Estados Unidos. Uh-huh. Y aquí Fools Like You, tontos como tú, señalan con el dedo a los políticos y a las multinacionales que les han robado la tierra a los indígenas y han violado los tratados que ellos mismos firmaron. Escuchemos a Blue Rodeo. Thank you. Fools Like You, Blue Rodeo. Como te decía antes fuera de micro, me recuerdan poderosamente a The Band, a esa gran banda, la banda. Sí, claro. Banda. No se podía haber puesto mejor nombre. Es la gran banda canadiense, claro. Entonces es normal que recuerde. Sí, a mí sí, sí. También te he comentado yo que me recordaba los teclados de Chris que acabas de Green on Red. Uh-huh. Green on Red, claro, también sonaba The Band. El mismo estilo de música. Green on Red del NRA, del nuevo rock americano de los sí, 80, ¿no? Sí, del principio de los 80. Bueno, pues vamos a poner otra más del Blue Rodeo, ¿no? Sí, vamos a poner una de un disco que pasa por ser su mejor disco. Es un disco emblemático de ellos, del año 93, que se llama Five Days in July. La primera canción que da título al disco es muy buena, tiene un solo de guitarra eléctrica impresionante, pero he escogido la segunda, que me gusta más porque tiene unas mandolinas deliciosas que las toca Jim Carrey. Esto de la mandolina, perdona que te diga, va a ser un recurrente a lo largo de todo el programa. Sí, y algún sí. Banjo también. Sí, sí, eso es porque estás ahí liado con ellos dos, sí, ¿no? Sí, liado con los dos instrumentos. Sobre todo con el banjo me da más quebrados de cabeza. La mandolina es más, si sabes tocar la guitarra, es más llevadera. Entonces, bueno, quería decir que es una canción melancólica de un desengaño amoroso, y se ve al final en la letra la imagen del gran lago Ontario con cayendo la nieve en diciembre, que tiene que ser bastante frío por allí. Bueno, ¿no has dicho el título? El título es Hasn't Hit Me Yet. You're leaving. Well, that comes as no surprise. Still, I kinda like this feeling of being left I stand transfixed before Blue Rodeo con Hasn't Hit Me Yet, transitando por caminos distintos a los que había transitado en la anterior canción. Te voy a preguntar por el grupo. Ah, bueno. Por Moonshine, bueno, por el dúo. El dúo, sí. ¿Que hay novedades desde que estuvisteis por aquí tocándonos unos temas? No, bueno, tocamos en público un par de veces. Una no quiero ni acordarme. Y de la otra... Sí, no voy a hacer comentarios. No, lo dejamos la otra ahí, ¿no? Fue la librería de un amigo, y solo puedo decir que los instrumentos de cuerda sin amplificar en una librería suenan muy bien. Porque por eso de los libros, que no se producen ecos ni reverberaciones, sonó bien. Y, bueno, estuvimos ahí, en familia. Y bien. Hay por ahí un vídeo en YouTube, creo. Sí, ¿no? Seguramente. O en Facebook, no sé dónde lo vi yo. Sí, pero sí, bueno, claro, el dueño de la librería, amigo mío, sí, colgó dos o tres canciones, sí. Las vi. Y aparte de eso, ¿tenéis algún proyecto, alguna cosa? No, de momento no. Ahora estamos como... De veraneo, ¿no? Sí, como ya sabes cómo es esto del verano, agosto, acaba de pasar agosto, pues estamos un poco en stand-by. Vale. Pues nada, manténme al corriente, como se suele decir. De acuerdo. Seguimos. Sí. Skydiggers. Sí, este grupo lo conocí porque Blue Rodeo colaboró con esta gente. Son algo más jóvenes que ellos. Y son también de Toronto, de Ontario, igual que los Cowboy Junkies. Los tres que hemos puesto son de la misma ciudad. Los que pondremos después, de Sadies, también son de la misma ciudad, porque es una ciudad muy grande, la ciudad más grande, más poblada de Ontario, de Canadá, capital de Ontario. Y estos se les suele llamar los REM canadienses. La lástima es que no han tenido tanta repercusión como los REM. Pero vamos, en Canadá sí que vendieron discos y fueron incluso grupo que salieron en las emisoras de FM. Y tienen un disco que se llama Restless, que pasa por ser una de las piedras de toque de la música del rock canadiense. Y de este disco, del 92, he seleccionado la primera canción, Accusations, que suena mucho a eso que se llamaba los 80 nuevo rock americano, sobre todo de la vertiente más pop y más de los REM, más asequible, digamos. Escuchemos a los Skydiggers. Accusations up and down you. Now you don't know what Skydiver con ese DGRM, muy obvio, aunque bueno, no tan obvio como decíamos antes fuera del micro. Sí, hemos estado comentando porque a mí me suenan los REM, pero aparte de las guitarras, en la voz. Y claro, la voz de, no me acuerdo cómo se llama el cantante, Michael Stipe. Sí, de los Skydiggers, digo. No es igual que la del cantante de los REM. Y claro, tú, Dani, me has dado la clave. Es del bajista, que a veces canta canciones de los REM, y sí que se parece a suelen ser las más poperas, suelen ser las que canta, creo que es Danny Min o Danny Mine o algo así. Sí, no, nunca he sabido. Siempre el rubiejo de las gafas. Sí, nunca me queda con el nombre. Vamos a escuchar otro tema más, ¿no? De Skydiggers, ¿cómo se pronuncia? Skydiggers. El siguiente tema es el que da título a este disco, que es un disco buenísimo, Restless, del 92. Se titula Restless con un subtítulo entre paréntesis, It's Alright. Y las guitarras son más jangly todavía, más cantarinas, más melosas, y van a recordar aún más a los REM. Pues me quedo con Skydiggers, un buen descubrimiento, gracias Sergio. Alguno más habrá, aunque ahora viene una banda de alto standing. Sí, estos son unos fieles. Seguro, porque me los descubriste tú. O sea que... Estos son una cosa loca. Son un grupazo. También son de Toronto, Ontario, y son de Sadies. Que son dos, fundamentalmente, son pasa con otros grupos canadienses, todos giran en torno a dos hermanos que forman un grupo, en este caso son los hermanos Cute, Dallas Cute, y Travis Cute. Y yo señalaría que es un grupo todoterreno, lo mismo que hace eso, garaje, lo que iba a decir ahora mismo. Psicodelia, country, folk rock. Que acompaña a grupos, todo. Acompaña sí. A la gente. Son a John unos... Doe, acompaña a de los Ex. Exacto, son unos acompañan músicos. Acompañan a este señor del soul viejuno, André Williams, tranquilamente, también. Son lo que decías tú. Unos todoterrenos. Y hace un buen resumen de lo que es la música, no solo canadiense, americana. No son las raíces, también la parte más psicodélica. He seleccionado la primera canción de un disco de 2010 que se llama Darker Circles, y la canción se llama Postcards, que suena, bueno, está en la línea del rock con raíces canadienses, suena muy country rock, suena como si resucitara Grand Parsons, vamos, suena maravilloso. Es una canción que apenas dura 3 minutos, es que lo dice todo. Se les da el estilo country rock, se les da de un bien a esta gente, son impresionantes. The Sadies. Bueno, ahí estaban The Sadies, el espíritu de Flying Burrito Bros, por aquí sobrevolando el estudio de Onda Polígono, cuando son las 9:42 minutos de la noche de este miércoles 2 de septiembre. Vamos a seguir con esta banda, una de las bandas, para mí una de las bandas imprescindibles en activo que hay ahora mismo, directamente lo digo, vamos, sí. Y con un directo luminoso, no solo por sus guitarras cristalinas y restallantes, sino también por esa ropa que llevan tan fantástica. Sí, bueno, quería destacar cómo chirriaba la Telecaster en ese tema. Bueno, y ahora hay otro gran tema. Sí, si hemos puesto su vena más country rock, ahora vamos a poner la vena garajera. Este tema es más largo, hay unos cambios de ritmo impresionantes. Se titula First 5 Minutes y son los 5 primeros minutos del último disco que ha sacado, creo, o el penúltimo, es de 2013, que se llama Internal Sounds. Uh-huh. Y es un zambombazo impresionante que ya te deja tirado desde el primer corte del disco. Es brutal. Puro garaje. Para que te vayas enterando. Yeah. Las referencias acumulan, cómo ralentizan estos tíos al final. Sí, han empezado. Esta canción sí, primero aprietan como los Count Five en Psychotic Reaction, van a toda máquina y luego acaba el batería haciendo síncopas de jazz, se acaba relajando todo, adquiriendo un tono más de psicodélico, más de LSD. Y, impresionante, hacen lo que quieren con sus instrumentos. Y después de escuchar esta maravilla de los 80s, un grupo bastante conocido. Vamos a uno que te ha costado encontrar el disco y que a mí me suena a chino. Sí, en el fondo vamos a seguir escuchando a The Sadies, pero son The Sadies más el cantante de Blue Rodeo, que se llama Greg Keeler. Este hombre les ofreció una cabaña que tenían en el bosque en Canadá con un estudio de grabación para hacer un proyecto que se llamó The Unintended, que grabaron algo bastante experimental, una especie de psicodelia oscura, y sacaron un disco autotitulado, se titulaba igual que ellos, en 2003, donde hay referencias, por ejemplo, hay una canción que se llama The Bells of War, a la guerra de Irak, un disco bastante experimental. Y he escogido una canción, la verdad es que todas son muy raras y muy hermosas a la vez. Y es decir, me ha costado mucho elegir la canción, pero he cogido The Light, aparte de lo paradójico, porque es muy oscuro, y fue grabado en un bosque canadiense en marzo, que todavía es invierno, y al parecer estaba todo lleno de nieve. Y se llama la canción The Light. Pues esta vertiente de Sadies con el cantante de Blue Rodeo no la conocía, pero me interesa mucho, la verdad. ¿Tenemos otra canción de Unintended? Sí, este disco, este grupo grabó un disco autotitulado, The Unintended, y luego grabó otro y no ha vuelto a grabar más. Y Y el otro era lo que se llama un split album. Un álbum que una cara es de un grupo y otra cara es de otro. Entonces está a medias con el grupo que vamos a poner después, que es The Constantines, que es un grupo de más bien indie. Y es un disco curioso porque es un disco homenaje a dos grandes figuras del folk y del rock canadiense. Uno es Neil Young, que es los Constantines hacen la parte de versiones de Neil Young, y la otra parte, The Unintended, son versiones de Gordon Lightfoot, este folky uh-huh. que mencioné antes, que es que se le suele llamar el Dylan canadiense, no muy conocido en Europa, pero sí muy conocido en Canadá, y cada grupo hace su parte. Y The Unintended hacen una canción que se llama Redwood Hills, que, como he dicho, es de Gordon Lightfoot, y es la que vamos a poner ahora. Esta banda Unintended versionando Gordon Lightfoot. Sí. Y vamos a seguir con ese mismo disco, ¿no? Sí, lo que dije antes. La otra cara está ocupada por versiones que hacen de Constantines, que son de una localidad que se llama Guelph, en Ontario. Y son versiones que homenajean a Neil Young. Son versiones de Neil Young. Y han escogido a mí unas de las canciones favoritas mías de Young. Y Zuma es un disco que me encanta. Es Don't Cry No Tears. Y hace una versión muy exacta. A mí me recuerda mucho todo al Zuma. Vamos, es casi milimétrica, diría yo. Comprobémoslo. The Constantines. We'll be right back. De Constantine, fusilando a Neil Young de Zuma, Don't Cry No Tears. Muy parecida, sí, señor. Sí, bueno, comentábamos que la voz aguda, esa de Neil Young, tan característica, pues no, es muy difícil de doblar. Ya ves. Pasamos a otro, a una sección ahora de news. Vamos a dos grupos que tienen sí. El mismo arranque en su sí. No me había fijado, sí, curioso. Bueno, The New Mendicants no le sonará a nadie. A mí no. No, pero aquí habría que hablar de la conexión que tiene Canadá con Escocia. Porque muchos de los canadienses descienden de británicos, pero sobre todo de escoceses, por aquello del clima, que digo yo que serían los únicos capaces de aguantar esos fríos. Pues este grupo, más bien un dúo, está formado por Joe Pernis, que es vino de una banda que se llama Pernis Brothers, que es de Estados Unidos, pero se asentó en Canadá. Y el otro es un tal Norman Blake, de Teenage Fan Club. Me suena. Te suena, ¿no? Sí, un poquito. De ahí la conexión Escocia-Canadá. Y he seleccionado una canción. Bueno, este es un disco de muy nuevo, de 2014. O sea que si alguien quiere escuchar algo que suene a Teenage Fan Club desde el último disco que grabaron, que creo que fue en 2010, si no han sacado uno sí, nuevo. Sí, sí, por ahí ando. Pues para consolarse puede escuchar este disco, que es una maravilla, que se llama Into the Lime, y que tiene canciones como esta que vamos a poner, A Very Sorry Christmas, que suena totalmente a Teenage Fan Club. Esto es una buena medicina para sustituir a los ausentes. Tiene Fan Club. Gracias por la receta, doctor Sergio. Gracias. Se me ha olvidado una cosa. El batería sigue siendo Mike Belitsky, que es el mismo batería que el de los 80s. Ajá. También toca. Son lo de los rock canadienses, que son como una familia. Todos tocan con todos. Y se llevan bien. Y ahora vamos a por el caramelo de la sesión de hoy. Sí, también cambiamos de costa, porque está muy lejos de Ontario. Está Vancouver, está la British Columbia, está arriba del estado de Washington, de Seattle. Y son The New Pornographers, con su cantante Nico Case, y su primer disco, que estaba comentando con Dani, que es muy novaolero, es muy chirriante, muy vital. Recuerda eso, más que al power pop de primero de los 70, sí, a la cosa más descarada de la New Wave, de finales de los 70, principios de los 80. La canción se llama Letter from an Occupant. No se hable más, New Pornographers. Esta canción le alegra no el día, sino la semana a uno. Sí, señor, The New Pornographers. Los tengo que retomar, que hace mucho tiempo los tengo abandonados. Y seguimos. Ya cuando vamos a enfilar la recta final, los últimos 20 minutos del programa de hoy, el número 157, recordar, querida audiencia, vamos con Elliot Bruce. Cuéntanos algo. Elliot Bruce, que parece como que es un solista. No, es un trío. No sé, no he logrado saber a qué viene el nombre de un individuo para nombrar un trío, pero bueno. Es un trío que está encabezado por Mark Sasso, que es cantante y banjista. Él toca el banjo de cinco cuerdas, pero le ha quitado la quinta, que siempre suele dar muchos problemas si eres guitarrista, y toca con cuatro. Y la canción que he seleccionado se llama President 35, y es un disco que se llama Ambassador, que eso sí sé por qué viene. Y Ambassador, que significa embajador, es el puente del embajador, que es el que separa Windsor, que está en Ontario, en Canadá, de Detroit, y pasa sobre el río Detroit. Y da la casualidad que el cantante y líder del grupo vivió en esta ciudad, Windsor. Y ellos se definen como Death Country, que es cuando este hombre le hicieron una entrevista y no sabía ya cómo definirse, se acordó eso de Death Metal y dijo, bueno, nosotros hacemos country, pero como oscuro, ¿no? Death Country. Y sí, tiene un toque, a mí me recuerda un poco a los Violent Femmes, por lo menos esta canción, o a los 16 Horsepower. Escuchemos a Lil Brute. Muy agreste y bizarra, ¿no? Esta canción, President sí. 35, Elio Brut. Muy, muy, muy. Yo diría que hasta bruta. Sí, a mí me recuerda a los Violent Femmes y a toda esta gente que, con banjos en las manos y, sí, y cerebros destartalados del Midwest. Sí. Bueno, ahí queda eso y pasamos a otro grupo que la verdad es que este no lo conozco. Estos son la finura personificada, nada que ver con los anteriores. Son de un pueblo pequeñísimo, lo miré el otro día por el Google Maps, y son tres calles y un McDonald's, me parece. Y es Winefleet, Ontario. Se llama Great Lake Swimmers, los nadadores del Gran Lago. Con ese nombre solo podían ser canadienses. Y unos tíos valientes también. Sí. Para meterse ahí en esos, yo creo que en esas verano, temperaturas. Ni en verano. Bueno, vamos a poner una canción de un disco que se llama Ongiara. Es una palabra un tanto rara, pero es el nombre de una tribu. Insisto que siempre la música canadiense hay mucha influencia de la cultura indígena. Siempre se le ha guardado un hueco a los indígenas. Y los ongieras eran indios de las cataratas del Niágara, que están entre Canadá y Estados Unidos. Y esta canción se llama Your Rock Spine, y tiene un banjo muy bonito, de esos que se tocan con los dedos, no con púas, que se toca estilo clawhammer. Your Rock Spine se llama. Una preciosidad. Great Lake Swimmers. Uh-huh. La verdad es que es una canción preciosa, sí señor. A ver, Nácar, espera. Antes de que acabemos el programa, pues quería preguntarte un poquito sobre, como hemos dicho al principio, sobre tu blog, Mind Gardens. Un blog que su dirección es Sorrows Mind Gardens. Sorrows, ¿no? Con S. Sorrows. Sorrows Mind Gardens y luego Blogspot. Blogspot.com. Sí, es de blogger. Y nada, ¿cuáles son? ¿Estás activo ahí? Es un blog que hay muchas. Hablas de punk, de psicodelia, sí, de country, de pop, de todo. Sí, de todo. Bueno, de lo que te gusta, básicamente. Sí, reciclo cosas, hago crítica de discos, hago una traducción. Si quieres te digo... Las tres últimas entradas, sí, por ejemplo. Digamos lo más original que he hecho, porque los refritos que se pueden encontrar en cualquier lado casi no los menciono. O sea, coger un artículo y ponerlo de otro lado y ponerlo yo casi no lo menciono. Pero, por ejemplo, hice una crítica a un disco que se llama Relatively Clean Rivers. Se llama el grupo y el título se llama igual, de Psicodelia Tardía del año 75. Uh-huh. Es un disco impresionante, muy desconocido. También hice una crítica de A Dotted Line, que es un disco de un grupo de Newgrass, es bluegrass moderno, que creo que es del 2011. Uh-huh. De Nickel Creek se llama el grupo. Y también hice una traducción de una entrevista que le hicieron al dueño del CBGB, que me pareció muy... Sí, esa de las últimas que has colgado. Muy curiosa de lo pintoresca que era esa parte de la ciudad. Pues nada, recomiendo que visitéis Sorrows con ese mindgardens.blogspot.com, porque la verdad es que es muy recomendable y descubre muchas cosas y está muy bien llevado. Y a mí, vamos, yo de vez en cuando te parasito, incluso, Sergio, lo reconozco. Pues para eso estamos, pues para reutilizarlo todo. Eso es. Y vamos ya con los dos últimos grupos. Primero, a un señor que he visto muchas veces su foto, pero nunca he llegado a escucharlo, un tío con una pinta muy peculiar, la verdad. Sí, por los trajes esos tan discretos, ¿no? Tan discretos, sí. Sí, es como el gran Parsons canadiense, pero todavía más hortera. Y ese bigotón, ese bigotón. Sí, ese mostacho mexicano que tiene. Se llama Daniel Romano, es de Welland, Ontario, también es de Ontario. Y saca una canción que se llama He Lets Her Memory Go, de un disco que se llama Come Cry With Me, que son, el título es Ven a Llorar Conmigo, porque son canciones muy, muy llorosas, muy sentimentales, de ese country lento, de ese country honky tonk, con guitarras aullantes, todos ritmos muy lentos. Y bueno, y está muy en la línea de lo que hacía Gran Parsons en solitario. Escuchemos a Daniel Romano. There are hard days when moments pass like they've got some chance to last. And then again, he lets her. To the tears of a child, he lets her memory go. He lets her memory go. He lets her memory go. Pues ahí sonaba Daniel Romano, mi tocayo, con su He Lets Her Memory Go, While, entre paréntesis. Y nada, esto se acabó. Antes de que presente la siguiente canción, Sergio, pues date las gracias por estar aquí. Nada, a ti, como siempre. Y decir a la audiencia que la semana que viene no hay programa en directo, pero emitiremos en diferido la entrevista que grabamos el viernes pasado a los California 82. Porque este señor que está al otro lado de la pecera y yo y nuestras respectivas compañeras, pues nos vamos por ahí un poquito al sol del sur. Gracias, Sergio. Nada, a ti. Dani. Y presenta la última canción. Sí, es un grupo que canta en francés. Hace un rock urbano bastante sucio, bastante ruidoso, tipo Detroit, tipo Stooges. Se llama Les Vipères, las víboras. Son de Ville de Québec, la parte del Canadá francófono, y la canción se llama La Première Fois, la primera vez. Pues ahí os dejamos con las Les Vipers y hasta dentro de 2 semanas en directo, pero escucharnos la semana que viene, que sonará Rutas Enemigas. Chao, chao.